El título de esta presentación es Podcasting, origen, tendencias e influencia en una comunicación más libre, y ha sido preparada para el tercer congreso online del Observatorio de la Cibersociedad, que es del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2006. Mi nombre es José Antonio Gelado y vamos a tratar pues una serie de temas que se pueden seguir también con unas transparencias que están disponibles también en la página web para poder seguir un poco lo que vamos comentando en la presentación y también, por supuesto, poderlo compartir o poderlo almacenar, distribuir, ya que está bajo licencia Creative Commons, así como el propio contenido de este archivo de sonido de la presentación. Vamos a hablar de la definición de podcasting, de los antecedentes, los orígenes, los primeros años del podcasting, un poco cómo fue dando paso a lo que hoy conocemos como podcasting, especial atención a los orígenes en español y en España, y también, por supuesto, al crecimiento, el impacto, la difusión y la audiencia, es decir, al podcasting como fenómeno en lo que podríamos denominar una primera parte, una primera fase de esta presentación. La segunda parte va a estar más centrada en los aspectos dedicados a la comunicación, o mejor dicho, a la aportación que hace el podcasting a una comunicación más libre, que es uno de los temas centrales de este congreso, y en concreto en la comunicación, en los medios de comunicación, y específicamente en lo que a radio, televisión y prensa se refiere. Y para concluir, pues vamos a enumerar algunos sitios de referencia, algunos directorios de podcasting en español y en otros idiomas. Todas las noticias que se van a comentar, todos los datos que se pueden ampliar de lo que presentamos en esta ponencia referidos al podcasting, se han publicado, han sido publicados o van a serlo en las próximas horas en podcastellano.com, que es el punto de encuentro de la comunidad de podcasting en castellano y también una buena fuente para conocer pues todos estos datos y noticias. Entrando ya en materia, y vamos ya con lo que sería la transparencia número 3, la definición de podcasting. Podcasting es RSS más MP3, esto es, audio y sindicación. Por hablar de una definición, podríamos definir como pod, esa cápsula o comprimido, de ahí también el nombre de iPod, y casting como broadcasting o retransmisión, por lo tanto sería como retransmisión de audio comprimida que permite la suscripción. Eso sería una aproximación o una primera definición de podcasting, o simplemente suscripción a una fuente de audio en formato comprimido. El formato de audio más popular, ese formato de audio comprimido que denominamos ahí, sería MP3, y el más habitual de suscripción sería RSS. De ahí un poco la formulación, tal vez pecando de simplista, de RSS más MP3 igual podcasting. Es una definición que se ha propuesto, que está también abierta a revisión y que también dentro de lo que es audio comprimido también se podría incluir vídeo comprimido o vídeo pensado para ser distribuido, pero que por defecto normalmente cuando se habla de podcasting se suele hablar de audio, aunque también, bueno, pues al ser una definición está abierta y por supuesto también está, se puede un poco analizar o se puede, digamos, ampliar con esa adopción también del videoblogging o del blogging con V dentro del podcasting. Los antecedentes y de dónde viene el podcasting, pues podríamos decir que sobre todo son dos. Por una parte los blogs como los weblogs o bitácoras como elemento y como red de conocimiento y también de suscripción, que aportan precisamente y popularizan esa posibilidad de suscribirse, la sindicación, que es como se denomina también, aludiendo un poco al origen directamente del ámbito anglosajón, del inglés, con distintos formatos, pero que el RSS es sin duda uno de los estándares dentro de lo que sería el XML. Es la posibilidad, sobre todo, de adjuntar archivos, enclosures o archivos adjuntos a esa suscripción o a ese archivo de suscripción, la que ha dado paso, evolucionando, como decíamos antes, al podcasting. Eso por una parte, lo que serían el movimiento de los blogs y en especial el tema de la sindicación del RSS. Y por otra parte también estaba el antecedente de la radio online o la radio en internet, que hasta ahora pues se limitaba a lo que es el streaming, es decir, la retransmisión en directo o en diferido de un audio desde un servidor, desde una fuente de sonido, a un número limitado de oyentes en función de las capacidades del servidor y de la calidad de sonido, la capacidad técnica. Había problemas de compatibilidad de formatos, problemas de horario, ya que requería, sobre todo en las emisiones en directo, claro, una coincidencia entre el emisor y el receptor, Y también había distintos formatos, pero el MP3 también, y una vez más, se consolida como uno de los estándares de facto en lo que al audio, a la retransmisión de audio también comprimido a través de Internet se refiere. Por lo tanto, los blogs y el streaming podríamos decir que, por buscar un poco los antecedentes, podrían estar detrás o anteceder al podcasting. Concretamente, ya el podcasting, y entrando ya en el apartado de los orígenes del podcasting, los primeros años, podríamos situarlo en torno al año 2000, ya que la idea surge en el grupo de Yahoo de sindicación, en el que se lanza una propuesta de por qué no incluir archivos dentro de una fuente RSS. Dave Winner lanza la versión 0.92 del RSS, del formato RSS, precisamente con Enclosure para atender esta petición y también los comentarios de un usuario de su servicio de blogs de Radio Userland que se llama Adam Curry y que también está muy vinculado a los primeros años y al origen, junto a Winner, del podcasting. En el año 2001, Dave Winner prueba el concepto con un MP3 de Grateful Dead que permite expresamente su difusión y hace lo que podríamos denominar el antecedente del primer audioblog o del primer podcasting, ya que todavía el término pues no había, ni siquiera se había definido como tal. El año 2002, Adam Curry hace lo propio con otra prueba en su blog en Radio Userland, donde prueba que el sistema funciona y que se pueden incluir archivos multimedia dentro de un feed RSS. No es hasta el año 2004, hasta que después de una serie de convenciones y de una serie de propuestas sobre este tema, aparece por primera vez y se utiliza el término podcasting en un artículo aparecido en el periódico The Guardian. El primer podcast como tal se considera que fue Morning Coffee Notes de Dave Winner, que salió a la luz el 11 de julio de este año, de 2004. Y el primero en español es Comunicando, que aparece el día 18 de octubre también de este año, de 2004. Estos serían un poco los orígenes o los primeros años dentro del podcasting en general. Y dando paso con esta última reseña que hacíamos del primer podcast en español a precisamente cómo han sido los orígenes en este idioma. En el año 2004 decíamos el primero en español es Comunicando, del que es un podcast del que soy autor, José Antonio Gelado, el día 18 de octubre. Y el segundo del que tenemos constancia es el podcast más corto de la historia a cargo de Jaime Batiz. A continuación, y en los siguientes meses, aparecen distintas noticias y aparecen algunos comentarios en blogs, y por lo tanto son precisamente bloggers los que, o bitacoreros, que podríamos traducir en español, como POF, que fue, por cierto, el primero en catalán, MiniD o P. Jorge, que empiezan a hacer también, pues digamos, sus primeras pruebas de añadirle algo más a su blog y añadir el sonido, pero también con la idea siempre de sindicación, es decir, por lo tanto, de hacer un podcast. En los primeros meses de 2005 es cuando realmente se produce, digamos, la primera oleada de podcasts en español y donde surgen podcasts como Guisando, Punto y Aparte, Symphony, Dancing, el Blog y Podio, el Diario a Borbo y el Rincón de Laura, que serían, digamos, los pioneros y de la que se sitúan en torno al 2004-2005 del podcasting en español y que también reflejan, como veíamos el como veíamos en la presentación, que no ha habido mucho margen entre o mucho tiempo ha pasado desde que se hacen los primeros en inglés a cuando se empiezan a hacer los primeros en español. Por lo tanto, ha sido bastante cerca, gracias también, por supuesto, a la difusión que tiene la red ya creada por los blogs y por las posibilidades de suscripción para estar un poco al tanto de lo que pasa en cualquier parte del mundo relacionado con estos temas, al menos en lo que a tecnología y a utilización de esta tecnología se refiere a la hora de la comunicación. El crecimiento del podcasting, y pasamos con ello ya a la transferencia número 9, podríamos reflejarlo muy bien a través de las búsquedas en Google. Es sin duda uno de los mejores oráculos para ver la popularidad o el crecimiento de cualquier tendencia. Y juntando dos herramientas, como pueden ser la búsqueda simple en el buscador y Google Trends, que es otra de las herramientas que tiene Google, pues podemos ver, y siguiendo las búsquedas realizadas por Doug Searls, que en el año 2004, el 28 de septiembre, buscando podcasting, así tal cual, en Google en inglés, google.com, nos daba 24 resultados. El día 30 de septiembre de ese mismo año daba 526, el 2 de octubre ya eran 2750, que sin duda ya un crecimiento importante, pero el 13, es decir, solamente 11 días después, 53.200 resultados. el día 18 de octubre ya eran más de 100.000. Es decir, en poco más de un mes el crecimiento había pasado de 24 a más de 100.000 resultados y por lo tanto se ve muy bien cuáles fueron los años o el periodo, digamos, de mayor crecimiento global de lo que son los resultados en Google, al menos, de la palabra podcasting. También en esta transparencia ponemos los resultados de la comparación entre las palabras podcasting y podcast en ese periodo, en el periodo 2004-2006, y bueno, en los primeros años se ve también un poco los puntos álgidos, como puede ser el punto E, que aparece marcado en la gráfica y que es el pico más alto, que es precisamente que en torno a mediados aproximadamente de 2005, cuando aparece iTunes 4.9 o iTunes 4.9, que es la versión que tiene soporte de podcasting. ¿Cómo medir el impacto? ¿Cómo saber si esta tendencia o esta moda, podríamos denominarlo, ha llegado realmente a calar entre la sociedad y no solamente en Internet, sino lo que es en cualquier ámbito? Bueno, pues la palabra podcasting ha sido denominada palabra del año en 2005 e incorporada al Oxford English Dictionary de Oxford University Press. Es decir, es la palabra para ellos más importante o más significativa de este año, y que desde ese momento también empieza a formar parte de los distintos diccionarios como el Merriam-Webster o el Oxford English Dictionary. Podcasting también fue denominada como la tendencia con mayor impacto en 2006 por la agencia 24/7 Real Media, y también según distintos estudios, y una vez más nos referimos como fuente para no tener que mencionar cada uno de ellos por separado de dónde han sido publicados, a podcastellano.com, se creía que a partir del año 2006 en adelante hasta el 2010 iba a crecer en torno a un 101%, que es un poco, se irán viendo si se cumplen estas previsiones, pero que sin duda dar una buena muestra del impacto, el impacto y la influencia real que está teniendo el podcasting en español. ¿Cómo saber también cuántos podcasts hay? Esa es sin duda una de las tareas pues más importantes a la hora de cuantificar un fenómeno, por lo menos de evaluar su crecimiento. Una de las fuentes muy fiables, ya que controla pues una buena parte de los feeds, es decir, de los archivos de sindicación que se mueven a través de Internet, es FeedBurner. FeedBurner no solamente presta servicios para lo que podríamos decir los archivos de suscripción, es decir, los RSS de podcast, sino también de videocast o videoblogs, y también, por supuesto, de blogs, que sin duda es su primera utilización, su primer uso. En un periodo que estudiaron entre enero del 2005 y marzo del 2006, se pasa de 1.671 fuentes, tanto de podcast como de videopodcast, de 1.671 a 44.889. Es decir, esto nos da también una idea, y viendo la transparencia número 11 podemos ver muy claramente cuál ha sido el vertiginoso crecimiento durante casi más o menos, podríamos decir, el año 2005 de lo que es el número de podcasts. También, y según datos de FeedBurner, en ese momento ya, en marzo del 2006, había ya más podcasts que emisoras de radio en todo el mundo. Por lo tanto, nos da una idea también del crecimiento y la rápida aceptación y la participación de la audiencia y la adopción como sistema que ha tenido el podcasting. Audiencias. En Estados Unidos, concretamente, y según distintos estudios, en este caso citamos uno de Bridge Ratings y eMarketer, que es donde fue publicado en noviembre de 2005, se hizo una previsión basada en estudios primero reales, con datos obtenidos mediante encuestas de oyentes en Estados Unidos, que se han descargado al menos un podcast, con una edad superior a 12 años, y además también, entre los oyentes de radio, lo cual limita un poco también las posibilidades, pero que ofrecía unos datos de que en el 2004 había sido un millón de personas, en el 2005 5 millones, en el 2006 9,3 millones, y a partir de ahí un poco se hacen las previsiones hacia el 2007 con 20 millones o casi 21 millones, 2008 con 32, 2009 40, y hasta llegar, como decíamos un poco antes, las previsiones del 2010 como rango de estudio, con 62, más de 62 millones de oyentes en Estados Unidos, entre los oyentes de radio, es decir, no entre toda la población. Recientes estudios también mediante encuestas, en este caso más de 4.000 adultos, y concretamente entre los usuarios de todos esa muestra de 4.000, 2.822 concretamente eran usuarios de Internet, los datos reflejan que de en febrero, abril, en ese periodo de 2006, había un 7% de esos usuarios que escuchaban podcast, y ya en agosto del 2006 son un 12%, con lo cual hay un incremento de un 5%. Distribución por sexos, pues antes era un 9% de los hombres, ahora son un 15%, y en mujeres antes era un 5% y ahora es un 8%. Las franjas de edad donde más usuarios escuchan podcast, pues las encontramos entre los 18 a 29 con un 14%, y luego pues muy similar entre 30 y 49 y 50 y 64 en torno a un 12%, lo que también nos da una idea de que está muy igualado, es decir, no hay grandes diferencias o por, al menos muy significativas en cuanto a edad, pero sí entre los el sector un poquito más joven, como podría ser 18 a 29, hay una diferencia de 2%. En cuanto a nivel de estudios, bueno, pues en torno a las universidades y lo que son los estudios, digamos, superiores, un 13%, y los inferiores pues sería un 9%. En cuanto a nivel de ingresos, también está bastante repartido, en torno a un 12, un 13, 14% en distintos niveles de ingresos, y con experiencia online, ese dato sí es significativo, a mayor número de experiencia online, mayor número también de oyentes, llegando a un 13% entre los que llevan con más de 6 años de experiencia en Internet en Estados Unidos. También es muy significativo que no hay grandes diferencias en cuanto al acceso mediante banda ancha o conexión mediante módem, mediante línea telefónica normal, ya que la línea telefónica, dicen, un 10% de los usuarios han escuchado podcast, y un 14% de los que tienen banda ancha han escuchado podcast, lo cual también nos da un poco una idea de que no hay una gran diferencia, o al menos no una diferencia significativa marcada estrictamente por lo que se refiere a la forma de acceder a Internet o al nivel de ingresos, sí un poco en cuanto al nivel de, o sea, la edad, y también una diferencia entre hombres y mujeres, con un 15% hombres, 8% mujeres, datos hasta agosto de 2006, según esta fuente que citamos, que es un estudio de Pew Internet and American Life Project, que se situó entre febrero y abril, una oleada de encuestas, y luego otra durante el mes de agosto. Entramos ya en lo que podría ser la parte de la aportación y un poco el tema central también, después de esta introducción y este acercamiento al fenómeno del podcasting, en lo que sería una reflexión sobre las aportaciones, las posibles aportaciones que puede tener el podcasting a una comunicación más libre. En primer lugar, hay que decir que con el podcasting, al igual que con Internet y al igual que con los blogs también, no hay fronteras. Se superan los límites tradicionales de regiones geográficas, países, solamente limitados en cuanto al idioma, pero no en cuanto a las fronteras. Es decir, cualquier podcast en cualquier idioma puede ser escuchado por cualquier persona, lógicamente, en cualquier sitio del mundo. Incluso también se han hecho podcasts ya desde el espacio, sin limitación de fronteras ni tampoco de horario. Es decir, se suple y se supera, mejor dicho, el problema que hay de la disponibilidad respecto a las emisoras de radio tradicionales o a los medios tradicionales, en definitiva, audiovisuales, que están limitados a un horario de emisión. También, y este es otro problema añadido, es el problema de las licencias. Es decir, no hace falta una licencia para emitir podcast, y por lo tanto no se restringe el número de actores en el tema de la comunicación, como pasa con otros medios tradicionales, especialmente en este caso la radio y la televisión. Estas serían, digamos, las tres principales aportaciones, pero hay otra no menos importante, que es la formación de la agenda pública. Hay una nueva agenda que establece no solamente ya los medios de comunicación, como es tradicional y como está ya estudiado, sino que también hay nuevos actores en esta nueva formación de la agenda, que ya se estaba dando y se sigue dando, y cada vez con mayor medida e influencia, con los blogs, con los weblogs a través de Internet, y también está ocurriendo con los podcasts y con los videoblogs. Por lo tanto, no hay un monopolio en la agenda setting, en lo que sería el establecimiento de esa agenda pública por parte de los medios de comunicación, y por lo tanto, y esta sería otra aportación, se dan nuevos contenidos, se aportan nuevos contenidos que han sido, bueno, pues olvidados, no recogidos, simplemente desconocidos o evitados por los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, se añaden nuevos temas que forman, como decíamos, bien esa agenda pública, y sobre todo nuevos temas de interés, no siempre relacionados con la actualidad más inmediata, sino también pues temas de reflexión, temas como, por ejemplo, y se pone de ejemplo habitualmente en España concretamente, el tema de la vivienda, que era un tema que no por conocido y sufrido por millones de personas en todo el país, estaba en la primera página de los medios de comunicación, pero sí estaba en los blogs y también, por supuesto, en los podcasts. Y de esa forma también se hace esa aportación desde los medios como el podcasting a lo que sería la agenda pública. También, y otra de las aportaciones principales del podcasting a una comunicación más libre, es la creación de nuevos formatos y canales. Se supera esa limitación que había en las emisoras, sobre todo las emisoras de radio, de horario, de tipo de contenidos, es decir, de cómo se puede hacer o cómo se debe hacer una entrevista que tenga una duración determinada y por lo tanto un formato ya predeterminado para que pueda ser emitido. En el podcasting no hay esa limitación, realmente hay tantos nuevos formatos y posibilidades, así como canales por crear, tantos como podcasters, es decir, como personas que se ponen a hacer un podcast. Por lo tanto, hay una mayor libertad a la hora de abordar la forma de tratar los contenidos. No hay, por lo tanto, también, y es una aportación, digamos, relacionada, esa limitación en cuanto a la temática. Es decir, cualquier tema es susceptible de ser tratado en un podcast porque siempre va a haber, o es muy probable, al menos que lo haya, una audiencia para ese tema. Por lo tanto, se supera también esa limitación que tenían los medios tradicionales y que dejaban fuera de lo que sería el discurso de la comunicación a ciertos colectivos. Precisamente, y pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente transparencia, la número 15, se da voz a los que no la tenían, colectivos minoritarios, tribus de cualquier tipo, tribus en el sentido más antropológico y tribus también en el sentido bueno, pues más social o más actual, y ciudadanos de la red o netizens o tribus de la red, por denominarlo de alguna forma, que no tenían una presencia en los medios de comunicación tradicionales. Ahora, de esta forma, establecen su propio medio, su propio canal de comunicación, y ejemplos, por ejemplo, de estos temas pues podrían ser podcasts sobre cómics, podcasts sobre cine independiente, sobre música independiente, sobre cualquier aspecto de la creatividad que ahora encuentran, o de nuevos grupos o de nuevos valores que encuentran a través del podcasting una forma de darse a conocer. Además, y muy especialmente, el tema de la música libre, directamente relacionado también con el podcasting, ya que da una herramienta muy válida a los que quieren hacer podcast, como es la utilización de una música libre de derechos y que expresamente se permite su difusión en podcast, ya que el objetivo es dar a conocer ese contenido, esa música, a los oyentes y por lo tanto también bueno, pues a todo el mundo, a todo lo que es la sociedad. Y esa es una de las características también principales y diferenciales del podcasting respecto a otros medios de comunicación, esa posibilidad de dar voz a los que hasta ahora no la tenían y que en algunos casos han servido a través del blog, pero que en el caso del podcast es especialmente relevante en contenidos, lógicamente, de audio. Además, otra de las aportaciones importantes que hace el podcasting es nivelar la comunicación, hacerla más horizontal y permitir un intercambio de papeles entre emisor y receptor, no solamente el esquema tradicional de un emisor y muchos oyentes, un emisor situado en un lugar elevado, en un lugar privilegiado, y una audiencia que lo único que puede hacer es oír y, como mucho, tratar de buscar algún medio de participación, pero realmente reducido a, pues, a llamadas de teléfono o alguna carta o algún mensaje a la emisora. En este caso, en el caso de los medios como el podcasting, realmente se nivela, ya que cualquier oyente puede hacer su propio podcast y contestar o aportar su punto de vista a otros podcasts y, por lo tanto, a un discurso global o una comunicación global del podcasting. Puede participar también enviando un comentario de audio, un sonido a ese podcast, y que también es más probable que sea emitido que en un programa de radio tradicional. Y por último, y también importante, puede expresar a través de los comentarios, a través de la página web o a través de la parte, digamos, más similar o parecida a un blog dentro de un podcast, pues puede aportar ese punto de vista, esa discrepancia o esa información adicional que enriquece el contenido de lo que serían los medios de comunicación entendidos de esta forma, o lo que serían los blogs y los podcasts en nuestro caso. Otra aportación importante a una comunicación libre por parte del podcasting es la creación de redes. Redes en todos los sentidos, redes de comunicación, redes de sindicación o de suscripción y redes también de enlaces o redes de hipertexto. En estos tres niveles, en la creación de redes, o estos tres tipos de redes, mejor dicho, sin duda se va creando progresivamente un tejido con un componente social muy, muy claro y sobre todo una posibilidad de contrastar, de comparar y de tener pues más elementos de juicio a la hora de participar en la comunicación y, por lo tanto, dando una mayor libertad al emisor y al receptor. Es decir, en el momento que sale cualquier podcast, que se hace un podcast, y en el podcasting yo creo que es un ejemplo bastante válido, por el hecho de ser un podcast y de tener la posibilidad de suscribirte a él, tienes una serie de herramientas a tu disposición para poder difundir, dar a conocer que existe ese podcast a través de directorios, a través de comunidades, páginas web, sitios informativos especializados, como puede ser en español, podcastellano, directorios, y hay una red ya tejida de oyentes y de podcasters que a través de promociones y de relaciones cruzadas entre los distintos podcasts llegan a una audiencia. Por lo tanto, es mucho más fácil que lanzar, como ocurría hasta ahora, un proyecto en solitario y un poco al margen y desconocido, claro, hasta que llega a ser conocido para los oyentes. Por lo tanto, es muy fácil, y esa es una de las características que aporta el podcasting, la creación o la facilidad en la creación de redes, al igual, no es tampoco tan distinto que los podcasts, pero con algunos elementos diferenciales, como podrían ser ese tema de las promociones y ese tema de los directorios de podcasting. Y por último, y en esta parte de comunicación entendida como de forma global y como una comunicación más libre del podcasting, podríamos decir que lo que hace es sacar contenidos de la red, salir de la red, dar libertad al oyente para no tener que estar con el ordenador, delante del ordenador o conectado a internet para tener acceso a esos contenidos, bien sean de internet o no, es decir, para que sean de cualquier tipo, pero que gracias a los dispositivos de audio portátiles como el PC, un iPod o los reproductores MP3 en general, el teléfono móvil o cualquier dispositivo que reproduzca un podcast, es posible acceder a esa información incluso sin pasar por el ordenador, como algunos teléfonos o algunos terminales que ya disponen de esta posibilidad de descargar y gestionar la suscripción a podcast directamente desde el propio terminal, desde el propio teléfono móvil. Entramos ahora en el apartado de medios de comunicación y en la última parte, por tanto, también de esta presentación. Por medios de comunicación concretos, sin duda, con el que más relación hay, con el que más tiene que aprender y más tiene que aportar, y que más le puede aportar es la radio al podcasting. Para algunos no es sino la radio del futuro, o la radio como se haría hoy en día, incluso sin emisoras de radio, sin el propio sistema que da nombre a la radio, pero es sin duda uno de los medios con los que más relación guarda. Las aportaciones principales del podcasting a estos medios, y en concreto a la radio, son la participación de los oyentes y, sobre todo, la posibilidad de que los oyentes sean los que creen contenido. Que creen contenido propio a partir de contenidos emitidos ya por los propios programas, y ahí vale como ejemplo en lo que están haciendo muchos oyentes de sus programas preferidos, de sus programas de radio, que lo que hacen es guardarlos, grabarlos, grabar la emisión cuando se hace en antena, bien a través de internet, bien a través de ondas hercianas, guardarla, subirla a un servidor de internet, ponerla a disposición de otros usuarios como un archivo de sonido MP3 y crear con ello un podcast de esa sección, de ese capítulo, de esos programas que son de su interés y que hasta ahora pues no tenían la posibilidad de acceder a ellos, o incluso dentro de un programa una sección concreta de, si por ejemplo el programa dura 2 horas, pues concretamente un apartado que a lo mejor son 5 o 10 minutos, que es lo que le interesa a este oyente, es decir, como una especie de mezcla, de mashup o de remezcla de contenidos que aportan los oyentes y que no están haciendo las emisoras de radio, por ejemplo. Pero también, y además no menos importante, sino incluso yo diría que tiene mayor importancia, la creación de contenidos propios, es decir, de lo que haría un oyente si le dejaran hacer radio en un medio de comunicación tradicional, cómo haría su programa de radio, y esa sin duda una de las partes más interesantes del podcasting. Porque esos oyentes con esa experiencia y con ese oído habituado a cómo debe sonar un programa de radio aportan su visión, aportan su diferencia o aportan nuevos formatos o nuevos contenidos que no están haciendo las emisoras de radio, que echan de menos y que creen que otros oyentes les puede ser sin duda también interesantes. directamente relacionado, y con esto es la segunda aportación, que sería la frescura y la originalidad de contenidos, es decir, quitarse ese corset que oprime la creatividad muchas veces de los creadores y de los programas de radio, al pasar por el filtro de una programación, de un jefe de programas, de unos anunciantes, de unos contenidos que puedan ser vendidos fácilmente a un anunciante o a un patrocinador, o que por cuestiones pues políticas, religiosas o de cualquier otro tipo no encuentran un hueco en la parrilla de las emisoras de radio tradicionales. También, y relacionado con esto, están los nuevos formatos que comentábamos en un primer momento. Es decir, una entrevista ahora puede durar una hora, una canción puede durar 10 minutos. No hay esa limitación tan estricta que tienen, y que es lógico además que tengan, los medios de comunicación tradicionales, ya que un poco el origen amateur del podcasting da esta posibilidad de romper con los formatos tradicionales. Además, y relacionado también con la creación de contenidos por parte de los oyentes de lo emitido en una emisora de radio, también tenemos que mencionar el archivo sonoro. Es decir, gracias al podcasting se puede acceder a los programas, claro, que lo están haciendo, y las emisoras de radio que lo están haciendo, o los oyentes que lo están haciendo, a un archivo sonoro, poder recuperar programas emitidos con una fecha anterior, cosa que hasta el momento en la radio no se podía hacer, excepto momentos muy puntuales o archivos históricos que tienen las propias emisoras, pero que no estaban a disposición de todos los oyentes a través de internet o a través de algún otro método más público, universal, gratuito y accesible. Gracias al podcasting se crea esa audioteca o ese archivo sonoro de las emisoras de radio. Además, y como valor añadido, se regresa un poco al origen de la radio, es decir, a esa participación, a esa implicación directa del oyente en lo que ocurre en el programa, como se hacía bien a través de la emisión y la grabación, o bueno, la emisión, mejor dicho, más que grabación, de los programas en auditorios públicos, en teatros o en salas donde los oyentes, bueno, pues les podía escuchar, preguntar, aplaudir o participar en cierta forma, estar más cerca del emisor o del locutor. Y además también, en este caso, dando voz al oyente, como comentábamos antes, de forma pues mucho más sencilla y mucho más horizontal, mucho más en un mismo nivel. Y dentro, lógicamente, de esta aportación fundamental y un poco a modo de resumen global, devuelve el protagonismo a la audiencia que siempre ha tenido en un medio de comunicación, y que, como se suele decir, pues un medio no es nada sin oyentes, o no hay emisor si no hay receptor. Cuando decíamos, y lo reiteramos, la diferencia entre podcasting de audio o podcasting de vídeo, por defecto normalmente nos referimos a podcasting como sindicación de audio, pero cada día también es más extendido la apertura a una visión más global, que podría englobar también lo que sería el videocasting, videoblogging o blogging con V. En el caso, y en este caso, lógicamente, en relación con la televisión y con fenómenos como YouTube, hay una aportación específica del podcasting frente a otros medios, como es la participación activa de la audiencia. Es decir, seleccionar el contenido que se desea ver, en este caso, en el momento que se quiere ver y en el formato que se quiere ver. Hasta ahora decíamos la única participación que tenía la audiencia, y sobre todo en el caso además muy concreto de la televisión, era como mucho cambiar de canal, es decir, hacer zapping o seleccionar dentro de una reducida, siempre por muchos canales que uno tenga a su disposición, de una reducida oferta, qué programa ver o qué canal ver, a la hora, día y emisión y orden que establecen las cadenas de televisión. Con la aportación del podcasting, y en el caso concreto del videoblogging, la audiencia elige la hora, como decíamos, elige el día, elige la fecha, elige el tipo de programa, y además lo hace en función del criterio que tenga a bien tener. Es decir, realmente hay una selección y hay una participación de la audiencia, primero en la selección y en segundo lugar en la creación, aportando, grabando y emitiendo mediante la creación de sus canales la televisión que le gustaría ver, los programas o los contenidos que le gustaría ver en formato audiovisual, y además distribuyéndolo y con una audiencia y con unos espectadores que realmente pueden llegar a tener, y sobre todo fijándose en temas que hasta ahora eran pues desconocidos o directamente rechazados por las emisoras de televisión, y cuanto más generalistas, e incluso en las cadenas especializadas tampoco se tenían en cuenta. Y eso en entornos, por ejemplo, como en el ámbito de las tecnologías de la información o la comunicación, pues es muy visible, y sobre todo las inquietudes, problemas o colectivos, como pueden ser un poco los más especializados o aficionados a temas como internet o la informática, nunca han tenido un hueco o un espacio específico, a no ser que sea en forma de concursos o en forma un poco de sátira dentro de las televisiones. Y ahora con el videoblogging, con el podcasting de vídeo, videocasting, realmente se recupera esa posibilidad, y cuando pongo ejemplos de estas áreas tan concretas, yo creo que son perfectamente aplicables a, por ejemplo, ni siquiera las televisiones locales son aplicables a cualquier temática, iba a decir. Por ejemplo, las televisiones locales normalmente tienen un filtro muy importante y una limitación, que son las entidades locales, y que además en muchos casos son los principales anunciantes, o bien los dueños de la cadena, o bien los que marcan las noticias o el símbolo, o el signo, mejor dicho, de lo que se comenta en ellas. Con el podcasting ya no hay ese problema. Realmente, al no necesitar, y digo necesitar un poco entrecomillado, el patrocinio o la subvención, realmente no hay posibilidad, o hay muchas menos posibilidades de limitar, censurar o dirigir el camino de las noticias, de la selección de temas o temas que deben ser ocultos o deben ser ocultados para la audiencia. En el tema de corporaciones locales o municipales, en el tema de ciudades, en el tema de regiones, en países o en temas realmente pues transversales y que pueden afectar a distintos países o distintas culturas. Realmente esa aportación y esa posibilidad de creación por parte de una audiencia que hasta ahora, como era la audiencia de televisión, era por definición pasiva, es una de las aportaciones principales que puede hacer. No solamente a la hora de creación también, sino a la hora de selección y a la hora de ayudar o recomendar a los programadores de televisión pues que saquen ciertas cosas. Concretando un poco las aportaciones del podcasting a la televisión, podríamos resumirlo en participación activa de la audiencia, aportación también de lo que serían características hasta ahora reservadas a los periodistas como gerentes de la información y de lo que es la función social de la información al resto de la sociedad, es decir, lo que daría lugar a un nuevo periodismo, una nueva forma de entender el periodismo y la participación en él por parte de la sociedad, nuevos temas a debate y nuevos temas que se sacan a la luz pública, como ocurre con las aportaciones a los otros medios de comunicación, pero en el caso concreto también de la televisión, nuevos formatos o nuevos microformatos que responden un poco también a la necesidad de optimizar más el tiempo y por lo tanto de reducir la duración de los programas y por lo tanto dar paso a nuevos formatos o nuevas ideas a la hora de hacer programas de televisión o de abordar contenidos audiovisuales. Además, también hay una independencia y una liberación en cuanto a horas de emisión, horarios y parrillas de emisión, y en cuanto a cobertura de zona de influencia o zona donde llega la señal de una emisora de televisión, que ahora realmente la audiencia es global y mundial, y además también, un poco como decíamos, vale para recuperar y para decirle a los programadores, a los encargados de seleccionar los contenidos de las emisoras, que hay series de televisión o que hay contenidos que quedaron atrás, que quedaron en el recuerdo, a lo mejor de los que tienen todavía los derechos, y que la audiencia quiere que se vuelvan a emitir, y que por eso utilizan sistemas como internet para recordar o rescatar esas series, anuncios, etcétera, lo que son los contenidos que se emiten a través de las televisiones. En definitiva, una nueva televisión pensada para llevar, para ser vista en cualquier momento, y realmente algo más que responde más a las necesidades de ser a la carta o bajo demanda, y sobre todo de liberarse de la tiranía de la parrilla de emisión. Nos queda un medio de comunicación que también es muy interesante su aportación, la aportación del podcasting a la prensa, ya que no es habitual que un periódico tenga su propio programa. Es habitual que haya grupos de comunicación que tengan un periódico y que también tengan uno o varios periódicos o una cadena de periódicos y que también tengan una emisora de radio o una cadena de emisoras de radio. Pero ahora con el podcasting, el periódico directamente, es decir, la propia plantilla del periódico, puede contarle a sus lectores en formato de audio sus noticias. A lectores que a lo mejor no pueden acceder, bien por imposibilidad técnica, física o de cualquier tipo, no pueden acceder al periódico en sí o a la página web, o por distancia, por distribución, en definitiva, por distintos factores, resumirle, condensarle un poco cuáles son los temas. Pueden también distribuir sonido o contenido sonoro, como por ejemplo entrevistas, como hizo un ejemplo muy válido, es el de la revista Rolling Stone, que distribuyó una entrevista de una entrevista con John Lennon a través de un podcast específico para la revista Rolling Stone, y que además también le ahorró pues costes, problemas de distribución y demás, y llegó a una audiencia que tal vez a lo mejor no conocía la revista. Por lo tanto, el podcasting puede servir a los periódicos para llegar a nuevos lectores. Nuevos lectores que se están perdiendo y que, según distintos estudios, pues la prensa está perdiendo lectores y la radio también está perdiendo oyentes. Por lo tanto, pueden valer estos sistemas como el podcasting para recuperar a esos lectores o para ganar a nuevos que no están llegando a través de los medios tradicionales y que a lo mejor seleccionan y son mucho más críticos, ya que seleccionan los contenidos que llevan en su reproductor de audio portátil, y por lo tanto es más fácil a lo mejor llegar a ellos a través de iTunes o a través del podcasting. También fideliza a los lectores actuales, es decir, le da un contenido extra, le da una razón por la que comprar ese periódico, por la que acceder a él a través de internet con los contenidos o con ciertos titulares, por si no son lectores a lo mejor fijos o habituales, pues que ese día se decidan a acceder al periódico. Y por lo tanto les permite crear nuevos contenidos al margen de los que ya están creando a través del propio periódico. En estos últimos 5 minutos ya de presentación quería hacer hincapié, y además es algo que suelo hacer en todas las presentaciones, en los directorios, es decir, dónde encontrar podcast. Si después de esta presentación quiere uno ampliar información, hemos citado algunos sitios, como por ejemplo podcastellano.com, pero también hay otros directorios, ya que también dentro de Podcastellano hay una parte de noticias y otra parte de directorio. Hay otros directorios en español especializados en podcast en español, como por ejemplo folcast.com, que tiene una organización mediante etiquetas, mediante folksonomía, y que hace que sea bastante fácil encontrar cualquier podcast de cualquier tema imaginable, o por lo menos de los que están disponibles. También tenemos podsonoro.com, donde podemos encontrar los programas y los distintos podcasts organizados también por actualización, por popularidad y por distintos criterios, y además con la facilidad de poder escucharlos desde la propia página web. Y elpodio.com, que también es otro interesante directorio de podcast en español. Pero no solamente hay podcast en español, es decir, de hecho, globalmente no son los que hay más en números así globales, que podríamos decir que en torno a unos 500 podcasts en español, sino que hay también otros directorios que tienen, además de en español, en otros muchos idiomas y también en un número creciente, como por ejemplo Podcast Alley, Odeo.com, que es también uno de los servicios de alojamiento y de creación de podcast, podcast.net, que es uno de los pioneros, junto a iPoder.org, podcastingnews.com, que es también otra de las fuentes de información sobre podcasting en inglés, Libsyn, con Y, que es un sitio donde se pueden alojar podcasts y que también, por tanto, tiene su propio directorio, Podcast Pickle, que es también una activa comunidad de usuarios y de oyentes de podcast, digitalpodcast.com, podcastdirectory, con Y.com, e iPoderX.com, que también es un lugar donde encontrar aplicaciones, y que hay también muchos más recursos y que podemos encontrar en podcastellano.com/directorios-podcast de podcast en estos idiomas, además de los que hemos comentado aquí. Hasta aquí la presentación. Gracias por haber atendido, por haber llegado hasta este punto, y si deseas más información, pues puedes encontrar en mi blog, en informediario.com, en el podcast, comunicandopodcast.com, aunque es un podcast sobre tecnología, es decir, no es un podcast sobre difusión de podcasting, o por lo menos no pretende serlo, y también, por supuesto, en podcastellano.com. Y si te ha interesado esta presentación, pues todos los contenidos, como todas las presentadas en este congreso, están bajo licencia Creative Commons, y por lo tanto se permite su difusión, distribución, copia y difusión mediante cualquier medio, siempre que se cite al autor. Gracias por su atención y un saludo de José Antonio Gelado.